Fábula número 135 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Abraham Romney de Irvine, California. Fábula número 135. El alción. Este pájaro gusta de la soledad y vive siempre a orillas y sobre el mar. Se dice que para huir de los hombres que le dan caza, hace su nido en las rocas de la orilla. Un día, un alción que iba a poner se encaramó a un montículo y, divisando un peñasco erecto dentro del mar, hizo en él su nido. Al otro día, que salió en busca de comida, se levantó el mar por una borrasca, alcanzó al nido y ahogó a los pajarillos. Al regresar el alción y ver lo sucedido, exclamó: «Desdichado de mí. Huyendo de los peligros conocidos de la tierra, me refugié dentro del mar y me fue peor». Si tienes que adentrarte en lo desconocido, ten en cuenta la llegada de sorpresas agradables y desagradables. Nunca te confíes a ciegas de lo que no conoces. En terrenos nuevos, anda con paso sereno y ojos bien abiertos. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.